Con los mareados estamos abriendo este blog para recibir a ex trabajadores de ILDU, de Industrias Laneras del Uruguay, que cada tanto conversamos con ellos por lo emblemático de la historia de esa textil y de su sindicato. El 18, el sábado, Ángeles recordaba nuevamente, como lo hemos hecho otros años, la fecha de aquella huelga histórica. Y queremos tenerlos en este arranque de semana, conversar con ellos unos minutos para traer desde la memoria aquella lucha de aquellos trabajadores en la etapa final de la dictadura. Se supone que tenemos por ahí a Alicia Santamaría y a Jorge Urrutia, que otras veces los hemos tenido por acá por el estudio. A ver quién está. Y Javier Arrieta. Y Javier. Anda por ahí. A ver quién aparece por ahí. Buen día, ¿cómo anda, compañero? Buen día, compañero. ¿Están los, muy bien, están los tres ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Estamos los tres, somos una multitud. Muy bien, muy bien. Bueno, y por supuesto que contamos con que debe estar escuchando desde lejos Gary, ¿no? Que siempre anda muy vibrante con esta fecha. Imaginamos que anda ya con algunos problemitas de salud, pero debe estar escuchando la radio. Sí, tenemos a los dos compañeros atentos, a Gary y a Carlos Méndez, Carlitos Méndez, dos compañeros de aquella época también, protagonistas de esta historia. Le mandamos un abrazo fuerte y una mejora en su salud para los dos. Muy bien, muy bien. Nos sumamos a esos deseos. La primera pregunta es que uno lo ve además en su entorno, ¿no? ¿Por qué después de tantos años recordar esta fecha? Bueno, para nosotros, al menos, y considero que no para pocos, fue una fecha importantísima, una fecha trascendental en la historia de la lucha de los trabajadores. Nosotros, mirándolo a la distancia, a veces nos parecía que era una hazaña. Sin embargo, no lo fue. Fue retomar viejas herramientas de lucha y plantear un conflicto que se expresó a través de la ocupación y que derivó en el paro general del 18 de enero, primer paro general con ocupación de fábrica después de la huelga general del 73, y que no hay en los medios ni en la academia ni nada mucha historia al respecto, salvo lo que nosotros podamos contar. Y que lo hicimos, inclusive a través del libro, que espero te haya llegado, Ángeles. Sí, claro que sí, lo trajeron por acá. Agradecer una vez más, por supuesto, al medio y a ti por esta oportunidad. Y bueno, no solamente es una evocación, ¿no? Sino que retomando esta historia, esta parte de la historia del país poco nombrada e incómoda, como decimos nosotros, sí, para algunos sectores, retomar de aquella una enseñanza, digo, para darle una perspectiva nueva a esta situación actual, ¿no? Porque mucho de lo que está pasando hoy puede ser que sea resultado de lo que fue la génesis de la impunidad, el pacto del Club Naval y todo ese tipo de cosas con la que nosotros no estuvimos de acuerdo. Por eso teníamos una mirada diferente de país en aquel momento, y resistimos todas esas tendencias, sí, conciliadoras con los planes garantistas de los partidos políticos, ¿no? Sí, sí. Una mirada diferente a lo que debía ser la salida de la dictadura, planteaban ustedes. Sí, porque a la salida de la dictadura lo que se planteaba es una restauración democrática. Sí. Yo siempre digo, y no es un cliché, que restaurar algo es volver a dejarlo en las mismas condiciones en las que se encontraban. ¿Sí? Y los trabajadores no luchábamos por eso. Luchábamos por una transformación social con organizaciones forjadas desde la lucha, organizaciones populares como FUBAN, ACEP, el PIT, esa batalla ideológica que se dio con esa otra mirada de país terminó atomizándose, ¿no? Y yo creo que hoy estamos asistiendo a los resultados. ¿Y qué fue lo que generó una relación entre ustedes que puede durar tantos años? Porque sabemos que se juntan, que no es una cosa de una vez o porque el año pasado era una cifra redonda que se conmemoraba. Es una relación permanente. ¿Qué pasó que quedaron unidos? Se puede decir claramente para siempre. Sí, y bueno, hay un viejo poema creo que un autor español, que dice, ¿qué te voy a contar lo que es una huelga, no? Sí. Es una huelga es una herramienta no solamente de lucha, sino de hermandad, de clase. Y la hermandad de clase te une para siempre. Somos compañeros y somos amigos desde hace más de 40 años. Claro, claro. En ese poema que vos decís, hablan de... dice el poeta, ¿no? No se pueden contar las noches en vela durmiendo de incógnito. En la incertidumbre, acompañada, imaginando, deseando, subiendo y bajando las escaleras del desánimo. Ustedes deben tener muchas imágenes de estas, me imagino, por esa huelga. Sí, la verdad que es una cosa que por lo pronto a mí, y sin duda a los compañeros también, nos marcó para siempre. Porque, en primer lugar, éramos muy jóvenes, claro. Y nos movía un espíritu revolucionario, que es una palabra que hoy muchos se avergonzarían de decirla, pero realmente fue así. Nosotros no nos planteábamos esa perspectiva tampoco, ¿no? En nuestro imaginario concebíamos ese espíritu de revolución, que hoy por hoy es una palabra que muchos se avergonzarían de decir. Sí. Claro. Hola, María Ángeles, ¿cómo están? Bien. Buenos días a la audiencia. Que yo quiero agregar un poco a lo que decía Jorge, que esa historia que está plasmada en el libro, que está en nuestros corazones hace más de 40 años, nos dejó para siempre en una posición crítica frente a lo que es el sistema. En aquel tiempo, pocos de nosotros estaban definidos ideológicamente. Claro. Podíamos tener un corazoncito para acá y para allá, no estábamos definidos ni siquiera políticamente, ideológicamente menos, pero descubrimos, cuando nos pusimos de cara contra el poder, que era la dictadura en ese momento, de que se podía, de que vos, acompañado de una masa de compañeros, cada uno en su lugar, se podía. Y bueno, nos corrieron para un costado y dijeron, déjenlo nosotros. Después de un tiempo, es lo que decía Jorge, ¿no? Se plasmó el pacto Cunaval, los pactos sociales con las interpartidarias y la CONAPRO, las elecciones que estaban ya pautadas y digitadas, y después lo que se dio en llamar la democracia tutelada, que fue una descripción que hizo nuestra generación, que nadie escuchó, porque vas a los anales de la historia y está descrito ahí más o menos en el aire, y descubrimos hace poco con los archivos de estos que aparecieron de los dictadores, documentos escritos por nosotros, porque obviamente fuimos filtrados en las reuniones. Y que lo lees de nuevo después de 40 años y decís, pero pucha, todavía tenemos razón. Seguro. Y lo que nosotros necesitamos, o queremos, con todo este impulso y esta difusión que agradecemos de los medios, que nos dan, que obviamente que nos escuchan y que nos, nos promueven, es la proyección hacia el futuro, o sea, desde este presente. ¿Estuvimos tan equivocados nosotros? ¿Hubo equivocaciones antes de nosotros? En la historia está de que nada se logró sin lucha. Ahora estamos con la pelea del agua, la pelea del extractivismo, que es tremendo, y que nos pasa por la nariz de la gente, y no hay forma de poner la posición arriba de la mesa. Y solamente con lucha. O sea, si llamás a una marcha, hay que ir a la marcha, si llamás a una concentración, si tenés que salir a gritar, hay que gritar, y enfrentarse al poder cara a cara. O sea, presentarle de batalla, ¿no? Una muestra de lo que dice Javier se podría resumir en algunas nuevas consignas, como por ejemplo, es decir, no hay viejas herramientas obsoletas, sino lo que hay es una pasividad y una subordinación frente a las nuevas consignas, ¿no? Por ejemplo, esto se puede expresar a través de lo que es la lucha por la recuperación de los desaparecidos, también, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Porque, por ejemplo, supongo yo que los milicos no los quieren desenterrar, y ya lo hemos visto. Pero hay otros que lo que no quieren desenterrar en realidad son sus ideas. Que todo permanezca enterrado, Ángeles. Sí, ¿ves? Claro. Es que las historias de los desaparecidos entrañan ideas y entrañan convicciones, ¿no? Entonces, a veces lo que se esconde, lo que más se quiere esconder es el compromiso que tuvieron ellos. Esas ideas que son las que está necesitando mucho el pueblo uruguayo en este momento, ¿no? Exacto. Mira, me gustaría que tomara un poco la palabra, sí, como le decimos nosotros, nuestra maestra, Alicia Santa María. Sí. Quedando un poco enfermita ahí de salud, pero siempre dispuesta y bueno, su leitmotiv es la lucha de clases, y la compañera se quisiera que contara un poco. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los que nos están escuchando. No quiero hablar de las asambleas, los paros, todo eso tan repetido. Sabemos que es el camino, estamos seguros de eso. Estamos seguros de que se parte desde abajo, de hablar con los compañeros, de escucharlos, de hacer lo que ellos quieren. Y así nosotros fuimos luchando, y bueno, yo creo que triunfamos, porque nos dimos contra la dictadura, contra la patronal, y bueno, y hubo que bancarse todo eso, y también con la familia, claro, porque vamos a hablar de la familia de nosotros. Nosotros tenemos familia que han aguantado, aunque sea 15 días, pero han aguantado presiones, presiones en la calle, y bueno, todo eso se dio a través de una cosa que era razonable. Sí. Yo pienso que en ese momento triunfamos, y lo que queremos decir es que hay que seguir ese camino desde abajo, con buenas ideas, escuchando a la gente y haciendo lo que los compañeros digan. Despacito. Yo sé que es difícil, y más en este momento que tenemos una carga brutal política que no se va a ir así nomás, y que se están disputando todos los puestos, la plata, todo lo que hay con el agua, en fin, son muchas cosas. Sí, sí. Pero hay que seguir para adelante. Yo ya creo que estoy en mis últimos días, pero ya esa tengo estamos mis años. Todos, no te preocupes, Alicia. Estamos todos. Sí. Tengo mis años y bueno, quería agradecerle todo esto a ustedes y a los compañeros, sobre todo a los compañeros de la época, que si alguno está escuchando, le mando un gran abrazo. Y otro para ustedes. Muchas gracias, Alicia, gracias. Y para vos también. Alicia, Jorge y Javier, tenemos un mensaje, por supuesto, no podía faltar Gary, desde allá, desde el norte, que está escuchando atentamente y nos manda un mensaje, lo escuchamos juntos. Tan lejos, es muy emocionante poder participar en el recuerdo de el primer año de haber elaborado ese libro, de haber podido concretar eso que va a ser entrar en la historia, por lo menos nuestra versión de la pelea. Quiero saludar a todo el equipo de la 36 y a la audiencia y a mis compañeros de ILDU y a todos los que pudimos participar en aquel paro general que marcó una forma de lucha basada en la participación de la gente, basada en la acción, en eso que es lo primero de la acción directa, que es la democracia directa, la participación, el no confiar en los de arriba. Los de abajo tenemos que cuidarnos porque sabemos que el poder corrompe. Y bueno, y tengo que felicitarme por pertenecer a ese grupo de compañeros que hace 41 años, yo entré enseguida de la ocupación a la fábrica, que podemos seguirnos mirando a la cara y decir, no se aflojó, nadie se enriqueció, nadie se acomodó. Así que se puede, si lo hicimos nosotros, unos pelagatos, lo puede hacer cualquiera con un poco de vergüenza. Arriba, compañeros. Esto es el principio. Salud. Bueno, ahí estaba... Salud, Gary, salud, vale. Compañero. Queríamos traer también, si me permitís, no sé si tenés alguna pregunta, pero queríamos también recordar, saludar y abrazar a todos los compañeros de la pesca, que también por aquellas fechas, creo que a partir del 4 de diciembre, de enero, perdón, también ocuparon los compañeros de la desaparecida planta de electrodomésticos TEM, que su lucha le costó el trabajo a 50 familias, compañeros que fueron despedidos, y bueno, y a todas aquellas organizaciones que participaron en una coyuntura fermental de aquella época, como fueron los compañeros estudiantes también, que se expresaron a través de la marcha de el 9, su solidaridad con nosotros, y Fuguan también, por supuesto. No quería olvidarme de ninguno de ellos. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Les pedimos que se queden en línea para redondear a la vuelta con algún comentario más que ustedes quieran hacer. Y también recordar lo del libro que Gary mencionaba, ¿no? Que está muy bueno que los trabajadores... reflejen su propia historia en un tiempo donde hay, parece que los libros solo los pueden hacer determinados intelectuales o especialistas o gente que tiene determinadas profesiones. Les voy a hablar esta vez del negro Eustaquio Fernández, domador de los más grandes. Que ha pisado. Bueno, y seguimos en este contacto con ex trabajadores de la ILDU, que les cuento, el otro día mencionamos el nombre de la fábrica, ¿no? Dijimos los trabajadores de la ILDU, y claro, gente de 20 años no sabía que era la ILDU. Solo lo decíamos como que todo el mundo sabe. Pero corresponde a una etapa de la historia del Uruguay que también se va perdiendo, ¿no? Si no hay quien la mantenga, se va perdiendo. Y junto con olvidarse o no conocer ese nombre, como el de una fábrica como ILDU, la que ustedes nombraban, la TEM, se va perdiendo también lo que era una realidad de tener centros de trabajo que estaban juntando a centenares, más de 1000 trabajadores en una sola fábrica. Claro, es lo que nosotros analizamos cuando nos reunimos y hablamos de estas épocas, de que justamente faltan lugares donde hay empresas donde ni siquiera se conocen entre sí los trabajadores. Sí. Faltan lugares como la ILDU, como una fábrica, donde la solidaridad, por ejemplo, la solidaridad entre los compañeros en la socialización del trabajo. Viene un compañero con un carro, el otro lo apoya, lo ayuda, el otro está barriendo, agarra una escoba, lo ayuda. Alguien tiene un problema económico, se hace una vaca, entre todos se ayuda. Toda esa solidaridad que brotaba naturalmente por una conciencia de ser todos iguales, digamos, en una situación. En este caso, frente a una patronal, dentro de un trabajo, ¿no? Éramos todos iguales, a pesar de tener algunos, digamos, diferentes tareas dentro de una fábrica. Hoy por hoy, veo que el trabajo está desperdigado, hay gente que no se conoce, trabaja en la casa, etcétera. Y bueno, y eso también lleva a un deterioro de la sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Y que marca un deterioro también del país, porque, claro, ese modelo industrial surge en una época donde, bueno, las patronales empiezan a construir fábricas, a tomar gente, a dar trabajo, pero a su vez empieza a generarse una conciencia de clase, porque el trabajo obviamente que no es gratis, no es barato, y hay que pagarle con dignidad a la gente, o sea, con la dignidad en moneda, digamos, ¿no? O sea, que los trabajos valen de acuerdo también a lo que se está produciendo, y bueno, todo eso se vino cayendo en el país a partir de los 90, y bueno, y al final todo este deterioro que tenemos en la sociedad, ¿no? Donde la muerte es moneda corriente, ¿no? Yo siempre digo, faltan esos foros. La fábrica era un foro permanente entre los compañeros, entre la gente. Sí. Eran 1.500, 1.800 personas conversando sus problemas, sus asuntos, trabajando juntos, reconociéndose parte de algo en común, digamos, que algo que se tenía en común. Eso era muy importante. Y eso no es que importante. No es que en esa época todos los, nacían los trabajadores ya con conciencia de clase y que exacto, sabían todo, ¿no? Eso se forjaba en la propia unidad de los trabajadores. Claro, eso valía por 1.000 libras, o sí, sea, esa vivencia, ¿no? De las 6 de la mañana a las 14, o de 14 a 22, o de 22 a 06, ya los horarios que teníamos en ellos. Claro, claro. Los ejemplos que se habrán encontrado usted, que podrían dar, ¿no? De cosas que hoy un trabajador joven que de repente trabaja 3 meses en un lugar, lo echan, va para el otro, lo echan. No hay estabilidad ninguna en el trabajo ni en la relación con sus compañeros. Se hace muy difícil la sindicalización, me imagino, también. Sí, nosotros, como decía Javier, siempre conversábamos y bueno, uno de los indicadores de para establecer una diferencia en perspectiva entre aquella época y esta, es, bueno, la falta, como yo le llamo, vendría a ser un fenómeno que yo le llamo el fenómeno de la desproletarización, porque claro, al haber, como dice Javier, al estar carente esos grandes foros, por no existir más a partir de los 90, esos grandes centros fabriles que reunían miles de trabajadores, digo, bueno, se da una situación, sumándole a eso también, digo, el fenómeno de la tercerización, ¿no? Exacto. Que termina atomizando todas las perspectivas de organización entre los trabajadores. Sí, sí. No, y sumado a los contextos internacionales, en aquel tiempo, ya en mitad de los 80, principios de los 90, cuando ya se liquidó la fábrica, hablamos del fenómeno chino. Los empresarios de la empresa, o sea, los dueños de la empresa, le vendían la lana cruda no, peinada, sí, a los chinos para que elaboraran ellos las telas. Sí. Y nosotros, la mitad de la fábrica no funcionaba. O se iba al seguro de paro, claro, porque no se generaba. O sea que ya los estados también explotan estados. Y eso es lo nuevo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, no es nuevo. Esto del capitalismo siempre fue así, ¿no? Sí, sí. O sea, una supremacía sobre otra. Y hemos pasado a que todo sea trabajo de servicio. Trabajar en los hoteles, ya sea cocinando, limpiando, abriendo la puerta, sí, sí, de los señores cuando llegan. Esos son los trabajos que hay en Uruguay en esta época, ¿no? Claro. Bueno, sobre el libro que fue mencionado, ¿dónde se puede obtener? Recuérdanos algo sobre la realización de este libro sobre el 18 de enero del 84, de 1984, que tiene como título principal Una fecha incómoda. Bueno, el libro ha tenido en este año, desde el 18 de enero del año pasado, que lo presentamos nada más ni nada menos que en la calle, sí, frente a la Indu, en un acto que hicimos que concurrieron una muy buena cantidad de compañeros, de gente de muchos lugares. Hubo juventud, por suerte, sí, apoyo también de agrupaciones sindicales. Desde ese momento hasta ahora hemos editado unos 400 libros. Tenemos todavía en la venta algunos, así que se pueden conseguir. Yo les doy el teléfono, 099-62-0060. Me llaman y, bueno, si lo hacemos llegar. El libro vale 350 pesos. Es un libro que, como dijo Jorge hace un rato, no lo vas a encontrar en ningún otro libro escrito por algún autor uruguayo ni extranjero. Sí. Porque lamentablemente, y eso ojalá estén escuchando algunos compañeros de historiadores que están por los medios y que yo trato de que por lo menos mencionen algo, sí, no hay una sola línea. O si hay una pequeña línea o alguna exposición de alguna persona, un compañero que vivió en aquel momento, que ha tenido la delicadeza de mencionar este asunto, ¿no? Hay varios compañeros, un par de compañeros que hemos leído en la prensa, se googlea y aparecen esos, pero después el resto no aparece. Y este libro cuenta nuestra versión de los hechos, que está obviamente que documentada por periódicos de la época, los testimonios de miles de personas, sí, y que ahí nosotros contamos nuestra verdad. Recordanos, repetinos el teléfono para pedir el libro. 099-620060. Muy bien. Bueno, acá estamos recibiendo estos mensajes. Dice, compañeros trabajadores de otros tiempos que están ahora en la radio. Fabián Noguera, ex trabajador de Cristalerías del Uruguay y la ex en vidrio, les saluda. La única lucha que se pierde es la que se abandona, dice Fabián. Y miren de dónde llega mensaje, desde Francia. Un saludo de Miguel a los compañeros, integrante de las llamadas asociaciones profesionales de la TEM, una de las tres empresas ocupadas. Un emotivo abrazo a la distancia. Recuerdo siempre a esos luchadores y gracias CX36. Quisiera saber de una dirección donde pudiera comprar el libro, por favor. Gracias, dicen. Repetimos que este mensaje viene desde Francia. Jorge Mota. Buenos días, compañeros y compañeras. Excelente, excelente entrevista que nos retrotrae a otras épocas de dignidad y lucha. Muchas gracias y saludos cordiales para todos desde el kiosco 24 horas frente a la Plaza de los Cerrillos, donde estamos con la cantora colgada en la ventana y a todo trapo escuchando Mañanas de Radio, dice Jorge Mota. Después se comunica también Nelson desde el Tala con este audio que vamos a escuchar ahora. Lo escuchamos juntos. Buen día, compañeros. Recién vine del hospital, estoy en el kiosco, no pude escuchar la mayoría del programa de lo que están hablando con los autores del libro, no pude escucharlo porque tuve gente todo el tiempo, pero bueno, quiero encargarles un libro, que me, si me hacen el favor que me lo dejen en la radio, en el correr de la semana paso por ahí a buscarlo y lo pago, y lo felicito por lo que han conseguido. Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, después se comunicó también Gerardo, dice, cuando el paro del 18 de enero en Antel algunos compañeros paramos, al otro día teníamos un jefe Álvarez tan servil de los milicos que nos relajó, nos dijo que nos tuvo que poner un día de licencia. Él no podía tener gente a cargo que parara, nosotros éramos jóvenes, 20 años. Y le contestamos, nosotros paramos, no te pedimos licencia. Por acá, son lo, o sea que aparece Antel, aparece la TEM desde Francia, ¿no? Aparecen los que están trabajando en kioscos hoy, que es el trabajo que tienen. No sé, ¿qué dicen ustedes? Bueno, respecto al libro, vamos a pasar por la radio, dejar al compañero que pidió un libro, se lo vamos a dejar ahí en la radio. Al compañero de Francia, que es un compañero de TEM, sí, decirle que nosotros contamos con un documento de la época que ellos ocuparon y fueron contemporáneos nuestros en esa lucha. Y bueno, podemos, capaz que cuando yo vaya por la radio les pido que nos pasen el teléfono, si podemos comunicarnos con él. Se lo pasamos ahora, bueno, Javier. Ahí está. No, y decir además, justo con esto del tema del libro, que el libro llegó a Australia, llegó a Suecia, llegó a España y llegó a la Argentina. Ah, bueno. Y un ejemplar a Grecia, porque a través de un compañero que está en España, que viajó a Grecia y lo dejó allá. O sea que somos de nivel mundial, digamos, por suerte, ¿no? Pero no digo que llegaron un ejemplar, llegaron varios ejemplares, o sea, en Suecia hay 20 ejemplares, en Australia hay otro tanto, en España un poco menos, y la verdad que para nosotros fue una gran alegría que tener compañeros dispersados por el mundo y que nos han dado una mano, ¿no? Una mano también en lo económico para poder enfrentar los gastos de la edición, ¿no? Que tampoco fue fácil. Y claro, ya llevamos 400 libros editados, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Se llama el libro Una fecha incómoda. 18 de enero 1984, paro general contra la dictadura. Una fecha incómoda, su contexto, su ninguneo en la historia oficial y la enseñanza que se debe sacar de esta experiencia. Tiene una foto de la época impresionante donde se ve el Ildu Ocupa. El libro tiene muchas... Uno dice anécdotas y queda como que es algo menor, ¿no? Pero son ejemplos de cosas de cómo se genera esa conciencia de lucha de clases, lo que es la solidaridad entre trabajadores, de dónde vienen las ideas, cómo avanza un sindicato, todo eso uno lo encuentra en el libro. Sí, sí, perdón. No, quería comentarte, digo, que no es menor, y bueno, que llegue también esto al compañero de Francia, de la TEM, que cuando nosotros decimos que no encontramos mucha cosa documentada, digo, bueno, nos pareció alevoso a veces, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, se editó el libro Así se forjó la lucha, que son los 100 años de la UNRRA, y en el libro los 100 años de la UNRRA no hay una sola mención al conflicto de los compañeros de TEM. Ah, mirá vos, no lo vimos ese libro. No y está nosotros, nombrado el conflicto de la TEM. Sí, nosotros haciendo una investigación, tratando de procurar documentos, testimonios de la época, hicimos muchos conversatorios previos a la presentación protocolar del libro, y se apersonó anónimamente un compañero de la TEM y nos dejó un documento de memoria y balance de la ocupación de TEM, que eso está a disposición del compañero de Francia. Y otra cosa importante es que nosotros ahora estamos gestionando a través de la Comisión de Sitios de la Memoria una marca de la resistencia en el lugar donde era la ILDU, que para muchos la conocerán, otros no. Digo, quiero decir, no sé si se dijo todavía, que era una textil que desde el año 49 competía con Campomar y Soula, una de, sí, las más, claro, grandes de acá. Y bueno, estamos gestionando una placa recordatoria como sitio de resistencia a la dictadura, que bueno, que prontamente vamos a tener novedades en cuanto a su ejecución. Cuando nombrabas lo de la TEM, que el conflicto ese no se cuenta en los 100 años de historia de la UNRRA, seguramente muchos que tengan edad para hacerlo se acordarán de la fuerte presencia de ese conflicto a nivel estudiantil también, en la época, sí, en que la consigna de Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante era fuerte, ¿no? Sí, otra de las consignas fuertes en aquel tiempo era PUC, AMPIT, ACEP, luchar hasta vencer. Seguro, ¿no? Seguro, y, seguro. Y recordemos la incomodidad, digo, porque la incomodidad a la que nosotros nos referimos, que por qué una fecha incómoda, le pusimos el título al libro, no olvidemos que incomodó tanto esa fecha que a partir del 18 de enero, con el decreto de ilegalización del PIT, que el PIT nunca fue legal en realidad, digo, claro. Después de eso rompe acaudillado por Sanguinetti y todos los sectores pactistas, rompen con las organizaciones sociales que integraban la multisectorial, y al tiempo le ceden un rol y un espacio solamente al PIT, ¿no? Le ceden al PIT CNT en realidad, ¿no? Claro. No al PIT. Y bueno, generó incluso en propias palabras de Sanguinetti, ¿no? Digo, toda esta aventura, según él, que por un lado incomodaba lo que él llamaba la negociación con la familia militar. Seguro. Y a cacunda de esos lineamientos, digo, otros sectores se plegaron a eso, que terminó derivando en la Concertación Nacional Programática. Digo que, bueno, sabemos cuáles fueron los resultados. Sin duda, sin duda. Bueno, un último mensaje que manda Gerardo Canosa, dice: buen día, compañeros, escuchándolos se me eriza la piel por todo lo que en estos años se ha perdido, una vida digna la de ustedes, los saludo de pie, dice Gerardo, que es un trabajador de la salud, en la pública y en la privada. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros. Bueno, muchas gracias, por favor, a todos ustedes, que siempre tan amables nos han escuchado. Bueno, nosotros quedamos con... vamos a recibir ese libro que ustedes van a traer para Nelson del Tala. Y, bueno, ¿cómo no? Y quedamos en pasarles el teléfono ¿de cuál era? Teníamos que pasar 099-62-060 para conseguir el libro. 099-62-0060. Perfecto. Bueno, muchas gracias por este tiempito que nos dieron y por supuesto que seguiremos adelante con esto. Cualquier novedad sobre el libro o sobre actividades que puedan hacer, les pedimos que se comuniquen. Acá está Gary diciendo, yo le puedo acercar un libro al de Francia. Pasen el celular o la dirección y lo hacemos llegar. Así que coordinamos ahora después eso entonces. Bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, siempre, digamos, apoyando las luchas, las pasadas, las presentes y las futuras. Muchas gracias. Un abrazo grande. Felicitaciones por el trabajo. Otro abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Y un abrazo para ti en especial y un recuerdo para el Negro Valparta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Y me emocionó ese compañero de Francia. Sí, realmente. Somos internacionales, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.